Buenas tardes. Pues nada más les voy a pedir de favor, si me hacen favor de ponerse de pie. Y pues todo es a final de cuentas en gracia o por gracia de nuestro Padre Dios, nuestra Madre María, en su divina voluntad y en su divino querer. Muy bien, pues vamos a iniciar. Señor Jesús, danos el don hoy de poder entender tu palabra, porque haces posible que estemos aquí reunidos en tu glorioso nombre. Y venimos con el corazón presto, como verdaderos niños, como pequeños tuyos con sed, y esa sed y hambre de seguir tu conocimiento, de tu divina voluntad, de tu divino querer. Danos la gracia de quedar completamente llenos de familiarizados con este bello lenguaje para disponernos mejor a vivir solo de tu voluntad santísima y así obrar libremente en el reino del divino querer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos, por favor. Pues muy bien, pues como lo dijo el maestro Oscar, pues vamos a iniciar el día de hoy. Y quisiera iniciar con Jesús cuando prepara a Luisa al recibirlo en la comunión. Dice, ¿cómo el alma puede hacerse alimento de Jesús? Esto lo tenemos el 17 de noviembre de 1904. Dice, habiendo comulgado, estaba pensando en la benignidad de nuestro Señor al darse en alimento a una criatura tan pobre como soy yo. ¿Y cómo podría corresponder a un tan grande favor mientras estoy y estaba pensando en el bendito Jesús? Me dijo, hija mía, así como yo hago el alimento de la criatura, así la criatura puede hacerse el alimento mío, convirtiendo todo su interior en alimento mío, de modo que sus pensamientos, afectos, deseos, inclinaciones, latidos, suspiros, amor, todo, todo debería tener a mí, y yo viendo el verdadero fruto de su alimento, que es divinizar al alma y convertir todo en mí, vendría a alimentarme del alma, es decir, de sus pensamientos, de su amor y de todo lo demás. Así el alma me podría decir, como tú llegaste a ser alimento mío, dame todo. También yo he hecho el alimento tuyo. No me queda ya nada más que darte todo lo que soy. Todo es tuyo. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos comenta nuestro Padre Dios? ¿Qué le comenta a Luisita? ¿Qué le dice? Quiero entrar en tu vida. Quiero estar en tu ser. Hace rato oía y escuchaba que decía el maestro Pepe y comentaba de nuestra Madre Santísima, pero también Jesús nos invita y nos invita a que comulguemos en Él. Cuando nosotros lleguemos a la Eucaristía, decirle a Jesús, comúlgate tú mismo por medio mío. Nada más date la idea, cuando Jesús está comulgándose a sí mismo por medio tuyo, la felicidad que vamos a encontrar, la felicidad que se encuentra, porque en el cielo hay gloria, hay felicidad y mucha felicidad. Los ángeles, los arcángeles, María misma, están de fiesta, porque en ese momento estás comulgándote por medio de Jesús. Jesús, cuando tú lo tienes ahí al lado, le vas a decir: hoy voy a comulgar por ti, Señor. Porque cuando nosotros comulgamos solos, sin la presencia de Jesús y Jesús comulgándose a sí mismo, no es una comunión. Comunión es cuando comulga Jesús a sí mismo por medio tuyo. ¿Te imaginas eso que estás viviendo en ese momento? Entonces hoy, de aquí en adelante, vas a agarrar y cuando vayas a comulgar, ahorita a las 6 de la tarde, le vas a decir a Jesús: Jesús, vas a comulgarte a ti mismo por medio mío. Pero antes de eso, vamos a agarrar y vamos a hacer los pasos que se requieren y que se necesitan antes de comulgar. Antes de comulgar, necesitamos hacer los pasos antes de iniciar esa misa, porque normalmente llegamos a misa rápido, corriendo, no tenemos tiempo de nada. ¿Quién de ustedes llega 10 o 15 o 20 minutos a misa antes? Muy bien, los felicito. Por eso aquí nos dice Luisa, y vamos a iniciar cómo nos habla de esos pasos. Dice: Jesús prepara a Luisa a recibirlo en la comunión. Dice: esta mañana, debiendo recibir la comunión, estaba pidiendo al buen Jesús que viniera él mismo a prepararme antes de que viniera el confesor para celebrar la Santa Misa. De otro modo, ¿cómo podría recibirlo siendo tan mala y estando indispuesta? Estamos oyendo a una Luisa que es una santa y que le está diciendo a su Padre Dios: soy mala. Nosotros, por eso nos agarra y nos pide: tienes que llegar 15 minutos antes o 20 minutos antes para prepararte bien en la misa. Y entonces aquí nos agarra y nos dice: mientras esto decía, mi dulce Jesús se complació en venir. En el momento mismo en que vio, me pareció que no hacía otra cosa que saetearme con sus miradas purísimas, resplandecientes de luz. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí esas miradas penetrantes, que no dejaban escapar ni siquiera la sombra de un pequeño defectillo? Es posible poderlo decir. Es más, hubiera querido dejar todo esto en el silencio, porque las operaciones internas de la gracia difícilmente se pueden explicar con la boca tal como son. Parece más bien que se desfiguran, pero la señora obediencia lo quiere, y cuando es por ella se necesita cerrar los ojos sin decir nada más. Si no hay de mí en todo, porque siendo señora por sí misma se hace respetar. Y aquí iniciamos. Dice: entonces sigo diciendo, en la primera mirada le pedí a Jesús que me purificara. Ese es el primer paso. Cuando llegas al templo, debes de llegar antes y purificarte. ¿Cómo te purificarías? ¿Cómo? No, bueno, hay muchas fórmulas, pero ¿cómo te purificarías? Hay muchas fórmulas, ¿sí? Revistiéndote, aparte, te estás purificando, estás agarrando y hablando con Jesús y dejando todos esos pecados que tienes, esos pequeños pecaditos que tienes en las mañanas. En las mañanas, ¿cómo te levantas? ¿De buen humor o de mal humor? De bueno, qué bueno, excelente. pero de repente te levantas de mal humor también, y entonces regañas al hijo, regañas al esposo, no le hablas a la mamá, no le hablas al papá. Eso es agarrar y llegar y empezar a purificarte ante Jesús. Y luego nos dice aquí mismo, y así me pareció que mi alma se sacudiera todo de lo que ensombrecía. En la segunda mirada le pedí que me iluminara. Que me iluminara. ¿Cómo le pedirían a Dios que los ilumine? Todavía no llegamos al acto de contrición. Vamos a llegar al acto de contrición. Iluminar. ¿Qué es iluminar? Que baje Jesús, que llegue, entre en ti, entre María en ti. Que baje el Espíritu Santo en ti, que te dé ese don de quedar completamente purificado, pero completamente. Y ahí mismo te dice por eso, ¿de qué sirve una piedra preciosa ser pura si no está centellante para atraer las miradas de aquellos que la miran? Entonces ahí es donde vamos a pedir esa iluminación a nuestro Padre Dios por medio de la Trinidad Sacrosanta, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en esa divina voluntad y en ese divino querer. Las verán, pero con ojos indiferentes, mucho más yo, que solo debo ser mirada, sino ser unificada con tu dulce Jesús. Tenía necesidad de esa luz que no solo volvía el alma resplandeciente, sino que hacía entender la gran acción que estaba por realizar. Por eso, no me bastaba ser purificada, sino también iluminada. Entonces Jesús, en esa mirada parecía que me penetraba con la luz del sol penetrante del crisol. Después de eso, viendo que Jesús seguía mirándome, le dije: amadísimo Jesús, ya que te has complacido en purificarme primero e iluminarme después, dígnate ahora de santificarme. Tercer paso, santificarme. ¿Cómo pedirías esa santificación? En la divina voluntad le vas a pedir al Señor que te santifique, que te quite todos esos pecadillos que tuviste en la noche. A la hora que te quedaste dormida, tuviste pecadillos probablemente. En la mañana que te levantaste, tuviste pecaditos también. ¿Por qué? Porque te enojaste a la hora del desayuno, te enojaste con tus hijos. Entonces, en ese momento, te estás santificando, le estás diciendo: Señor, santifícame. Te dejo todo completamente a ti. Así es de que ya llevamos tres pasos, que el primero se llama, ¿cómo? Purifícame. El segundo, ilumíname. Y el tercero, santifícame. Entonces decía, y les decía yo, hay que llegar 15 minutos antes. ¿El por qué pido 15 minutos antes o te pide Jesús? Porque si llegas a la carrera, no vas a poder. Y todavía nos hacen falta 6 pasos más. Y sigue diciendo Jesús, le dice a Luisita, sobre todo porque debiendo recibirte a ti, que eres santo de los santos, no es justo que yo sea tan diferente a ti. Perdón, Luisita. Y aquí entonces Jesús le responde, entonces Jesús, siempre benigno hacia esa miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y pareció que con sus propias manos me retocaba toda. ¿Quién puede decir lo que obraba en mí esos toques de esas manos creadoras? ¡Oh! ¿Cómo se ponían en lugar mis pasiones a cada toque? Mis deseos, mis inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos, santificados por estos toques divinos, se cambian totalmente y unidos entre ellos, ya no discordantes como antes, formaban una dulce armonía. Al oír de mi querido Jesús, me parecía que fueran tantos rayos de luz que harían su corazón adorable. ¡Oh! ¡Cómo me deleitaba Jesús! ¡Y qué momentos tan felices fueron para mí! ¡Oh! Yo experimentaba la paz de los santos. Para mí era el paraíso de contentos y de delicias. Y aquí viene el cuarto paso. Después de esto parecía que Jesús vestía mi alma con vestido de fe, esperanza y caridad. Ese es el cuarto paso. Fe, esperanza y caridad. Cuando hay fe, hay esperanza. Y cuando hay esperanza, hay caridad. ¿Y la caridad en qué se convierte? En amor. El amor al prójimo. Y por eso Juan nos habla hermoso del amor, del verdadero amor al prójimo, porque ¿cuántos de nosotros hablamos del amor al prójimo y verdaderamente no lo hacemos? Vamos a misa, comulgamos, estamos cerca supuestamente de Jesús, ¿y qué nos pasa? No le hablamos a la vecina, no le hablamos al hermano, no le hablamos al hijo, al papá. ¿Cuántas veces tenemos al esposo o a la esposa al lado y no le hablamos? Y agarramos y hablamos de amor, hablamos de Jesús, hablamos de María. María y Jesús, ¿a qué nos invitan? Y aquí es a lo que está invitando a Luisita, y se lo dice muy claro a Luisita. Debes de llevar estos pasos, siendo ella una santa, estando en su casa, y ella nada más con el puro pensamiento, ya estaba pecando. Y le decía a Jesús, no debes de pecar con el puro pensamiento, debes de tener toda la atención puesta hacia mí. Y el hablar de tener la atención puesta toda hacia mí, era en el amor. Darle todo al amor, entregarle todo al amor, y no nada más a ella, a él, sino también a nuestra Madre María. Y aquí mismo por eso nos sigue hablando y nos sigue diciendo, en efecto, dice en efecto, en el acto mismo que me vestía Jesús, me sugería el modo cómo debía ejercitarme en estas tres virtudes. Ahora, mientras estaba haciendo esto, Jesús mandando otro rayo de luz, me hizo comprender mi nada. Ese es el quinto paso. Comprender mi nada, para que lo apunten. ¿Y qué nos quiere decir comprender mi nada? Que no soy nada al lado de Jesús, que no soy nada al lado de María. Ese es comprender mi nada, que con ellos no soy nada. Hasta que me revisto de su amor, hasta que me revisto de su cariño, entonces es cuando empiezo. ¿Cómo me voy a revestir de su amor y de su cariño? Por medio de la Santa Eucaristía. Y aquí mismo nos sigue diciendo, la cual me parecía que era como un granito de arena en medio de un vastísimo mar que es Dios, y este pequeño grano iba a perderse en ese mar inmenso, pero se perdía en Dios. Ese negrito que encontramos en el arroz, eso es lo que somos a final de cuentas al lado de Jesús. Sí, sí. Y aquí mismo nos dice: después me transportó fuera de mí misma, llevándome entre sus brazos, y me sugería varios actos de contrición. Aquí sí llegamos, varios actos de contrición. Mirar todos en orden a Dios cuando la Virgen tenía 6 años. Si recuerdan, la Virgen, ella en ese acto de contrición dejó todo completamente para ser después la madre de Jesús. Y aquí mismo nos sigue diciendo: de mis pecados recuerdo solamente lo que he sido, un abismo de iniquidad. Señor, ¡ah, cuántas negras ingratitudes he tenido hacia ti! Mientras hacía esto, vi que Jesús tenía la corona de espinas en la cabeza. Extendí la mano y se la quité, diciéndole: dame, oh Jesús, las espinas, que soy pecadora, y me conviene las espinas, y no a ti, que eres el justo y el santo. Aquí hay que pedirle a Jesús que nos corone con sus espinas, que nos las ponga la corona de espinas. Y entonces Jesús mismo clavó en mí las espinas en la cabeza. Ese sería el número 7. Ese es el número 6, perdón. Así es, contrición de mis pecados es el número 6. El número 7 es Jesús mismo, o es el acto de contrición, perdón, es el 6. Así es. Y la corona de espinas, exactamente. Quiero que sea un, bueno, aquí dice pedir y purificar al sacerdote. Bueno, vamos, seguimos. Quiere que sea uno de modo de tratar con el confesor, como yo y tú. Así quiero también de él que te vea, te trate como si fueras otro yo, porque siendo tú la víctima como fui, yo no quiero diferencia ninguna. Y esto para hacer de todo sea purificado y que en todo resplandezca. Ese es el número 7. Pedir que purifique al sacerdote celebrante. Sea mi confesor, mi párroco, el obispo, el vicario, el cardenal, para que recibamos dignamente su cuerpo y tu sangre, que purifique a todos los celebrantes del mundo. Ya ven que no nos alcanza nomás con 10 minutos, necesitamos 15 o 20 minutos, no llegar nada más como periquitos al templo y agarrar y ponernos a hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, o no hacer nada y estar viendo quién entra, quién sale, sino verdaderamente ponernos a hacerlo. Si tienen hijos pequeños, lo pueden hacer en su casa o en el trayecto de su casa a lo que viene siendo el templo, pueden ir haciendo esos pasos para irse purificando, para ir encontrando ese amor a Jesús, para irse compenetrando con Jesús, ir entregando verdaderamente lo que yo quiero darle a Jesús, lo que Jesús me pide en su divina voluntad y en su divino querer. Y a mí mismo nos dice: yo dije, Señor, que me parece imposible que pueda tratar con el confesor como contigo, especialmente a ver tu inestabilidad. Y Jesús, sin embargo, es así. La verdadera virtud, el verdadero amor, no la pasión, no el efecto, hace desaparecer todo, todo defecto de el sacerdote, de tu prójimo, de tu esposa, de tu hijo, de tu compañero, de tu amigo. Después de esto vino el confesor para llamarme a la obediencia y así celebrar la Santa Misa, la Misa Eucarística. Y por eso todo terminó. Entonces escuché la Santa Misa y recibí la comunión. ¿Quién puede decir la intimidad que hubo entre Jesús y yo? Es imposible poderlo manifestar. No tengo palabras para hacerme entender. Por eso lo dejo en el silencio. Y el otro paso es, y todo lo miro con Dios. Todo lo miro con Dios. Todo lo miro en Dios. Mirar todo en orden a Dios, aceptar todo en orden a Dios, amar todo en orden a Dios. Cuando pongo a Dios en medio de todo, ya no me molesto. Si me hacen una injusticia o una ofensa, es una reparación de mis pecados. Pongan mucha atención lo que nos dice aquí. Dice, Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija, entre tus brazos y pedirte con los suspiros más ardientes que en este mes a ti consagrado me dé la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Este reino, admíteme a vivir en él como hija tuya, y que a fin de que ya no esté desierto, sino poblado de tus hijos tuyos. Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que tú me guíes mis pasos en el reino del querer divino, teniéndome tomada con tus manos maternas. Guía todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y yo como tu hija. Te hago entrega de mi voluntad a fin de que tú me la cambies por la voluntad divina y así pueda yo estar segura de no salir de su reino. Te pido que me ilumines para que yo pueda comprender bien lo que significa voluntad de Dios. Mamá celestial, entre todos, yo que soy la más pequeña y la más necesitada de tus hijos, quiero ir a tu regazo materno para llevarte no solamente flores y rosas, sino un sol cada día. Pero la mamá debe ayudar a la hija dándole sus lecciones de cielo, para enseñarle cómo formar estos soles divinos, y así te daré el homenaje más bello y el amor más puro. Mamá querida, tú sabes qué cosa quiere tu hija. Quiere ser enseñada por ti a vivir de voluntad divina, y yo transformando mis actos y toda yo misma en la divina voluntad. Mira, hija querida, miles de ángeles me rodean y reverentes están todos a la expectativa para oírme hablar de aquel fiat divino. Fiat, ¿sí saben qué es fiat? Es el hágase tu voluntad. Fiat mihi, hágase tu voluntad. Y aquí mismo, del cual más que todos yo poseo tu fuente. Conozco sus admirables secretos, sus alegrías infinitas y su felicidad indescriptible y su valor incalculable. Y al sentirme llamar por mi hija, porque quiere mis lecciones sobre la divina voluntad, es para mí la fiesta más grande, la alegría más pura, y si tú escuchas mis lecciones, yo me consideraré afortunada de ser tu mamá. Oh, cómo suspiro tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, hija, me contarás, me darás tu corazón, tu voluntad, toda tu misma en mis manos maternas para que yo las prepare y te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de tal manera que pueda llenarte toda de luz y de tu divina voluntad para formar en ti su vida divina. Así es de que aquí nos invita precisamente nuestra madre, nuestro padre, a que los que iniciemos o empecemos verdaderamente estar en la divina voluntad y en este divino querer, es empezarnos a desapropiarnos completamente. Yo no conocía la palabra desapropiar. No la entendía hasta que entré en la divina voluntad. ¿Qué es desapropiarse? Es empezar a dejar todo, todo completamente. ¿Y qué es dejar todo? Dejar esos malos pensamientos, empezar a ser diferente, no enojarte, no enfadarte, no fastidiarte, no hablar mal del prójimo, no andar en chismes, no andar en intrigas. ¿Y a qué nos invita la divina voluntad? Nos invita a lo contrario, a entregarnos en el amor al prójimo, a darnos por completo, pero por completo, que eso es a lo que lo invitaba Jesús a Luisita y le decía, por completo te quiero, no te quiero a mitades ni a cuartas partes, te quiero completita conmigo, al 100%. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos al templo, hablamos de la divina voluntad y no la conocemos? No conocemos el desapropiarnos, el entregarnos a Dios, el entregarnos a María, el amarlo verdaderamente, el amarla, el decir, Señor, hoy por primera vez en mi vida vengo y me entrego a ti, dejo todo, todo, todo ese mi pasado, todos mis problemas que tuve y que tengo, para entregarme, ayúdame Señor en tu divina voluntad a ser diferente, a comprender que no puedo vivir junto a ti, no puedo estar junto a ti cuando no me he podido desapropiar. Sigo con mis viejos juicios, sigo enjuiciando a todo mundo, voy al templo y voy a ver qué es lo que hace la gente. No me voy y me pongo en tus benditas manos. A la hora que está el sacerdote consagrando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he estado haciendo en ese momento? ¿Verdaderamente me desapropié? ¿Verdaderamente te estoy entregando mi ser completo? ¿Verdaderamente quiero cambiar en tu divina voluntad y en tu divino querer? ¿Sí es lo que quiero? Es para ustedes. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar, pero no podemos? Entonces, a hoy, en esa divina voluntad y en ese divino querer, hablando con Jesús y con María, es decirle, ayúdame. Ayúdame a desapropiarme, ya no quiero más seguir viviendo esos viejos juicios, seguir enjuiciando a todo mundo, seguir haciéndole daño a todo mundo, hoy ya no lo quiero. Y eso es a lo que nos invita precisamente la voluntad de Dios que cambiemos, que seamos diferentes, que verdaderamente nos entreguemos en cuerpo y alma al Señor y a nuestra Madre María. Y aquí mismo nos agarra y nos dice nuestra Madre, heme aquí, dice Luisita, heme aquí, oh mamá dulcísima, postrada ante ti. Hoy es el primer día donde yo quiero cambiar, donde quiero ser diferente. ¿Cuántos de nosotros, como Luisita al principio, le pedíamos a nuestra madre cambiar? Luisita le agarró y le dijo a su mamá, a su padre Dios, le dice, yo quiero consagrarme a ti, quiero casarme contigo. Y se iba a un convento, no la recibía, iba a otro, no la recibía, se iba con otras religiosas, no la recibía, se iba con otras, tampoco la recibían. Y un día Jesús le dice, quiero que seas para mí exclusivamente, quiero que te desposes conmigo, nada de irte de religiosa, hoy te vas a desposar conmigo y vas a ser exclusivamente para mí. Y de este momento en adelante vas a subirte a la cruz conmigo. ¿Quieres o no quieres? Porque le preguntó, no le dijo, lo vas a hacer. ¿Y saben qué? Luisita le interesó y se subió a la cruz. Y después de ahí la postró. ¿Cuántos años duró postrada? Imagínense los años que duró postrada, precisamente amando a su padre, subiéndose a la cruz. Cuando no se subía a la cruz, lloraba Luisita y decía, Jesús, dame, dame, quiero subirme a la cruz contigo. Nosotros no podemos subirnos a esa cruz, porque en el momento que nos da un dolorcito de uñas, ¿qué hacemos? Llorar, gritar, y ay, y ay. Y Luisita se subió a la cruz con Jesús. Y eso nos invita también Jesús por medio de la Eucaristía, que nos subamos a la cruz con Él verdaderamente, que estemos en sus manos, que le entreguemos la vida. ¿Y qué es subirnos a la cruz? Entender qué es subir a la cruz, porque muchos no entendemos todavía lo que es subir a la cruz. Agarramos y le decimos a Jesús, Señor, te voy a pedir, quiero que me quites la ira. Pero todos, ¿qué es lo que queremos y buscamos? ¿La varita mágica? Ah, ya le dije que me quitara la ira y ya me la quitó inmediatamente. Ya se fue la ira. Jesús te dice, sí, te voy a ayudar y te voy a quitar la ira. Pero para quitarte la ira vas a tener que brincar obstáculos. Si no brincas obstáculos, no puedes quitarte esa ira. Y el brincar los obstáculos te va a agarrar y te va a mandar gente enojona, que te critique, que hable mal de ti, que te injurie. ¿Para qué? Para que empieces a brincar esos obstáculos. Y después de un tiempo, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, esa ira, sin que te des cuenta, ya se te quitó. Y empiezas poco a poco a hablarle a la gente con amor, con cariño, con paz, con dulzura. Porque eso es a lo que te invita precisamente Jesús y te dice, pero la gente no se sabe subir a la cruz. Pide las cosas y quiere el milagro. Quiere esa varita mágica. Hoy le pedí y ya terminó mi problema. No, eso es subirse a la cruz. Eso es empezar a encontrar esos obstáculos. y tener esa mente alerta y receptiva para saber cuando Jesús nos está mandando a esa gente para que cambiemos. ¿Y qué era lo que hacía precisamente con Luisita? Y la subía a la cruz. ¿Y cómo le pasaba a Luisita? ¿Y qué le sucedió a Luisita? Muchísimas cosas. Los demonios se agarraban y se acercaban a ella, le jalaban los pies, le jalaban el pelo, la tiraban de la cama, no la dejaban dormir, le picaban hasta los ojos, le agarraban y le ponían música al lado. Eso es lo que hacía el enemigo con Luisita. Y Luisita no se quejaba. Decía: Señor, gracias por enseñarme a subirme a tu cruz. Pues muy bien, pues termino el tema, y el tema lo voy a terminar precisamente con que en este momento cada uno de ustedes se ponga o empiece a ponerse, después de que entre el maestro Oscar, en condiciones de hacer esos pasos antes de iniciar nuestra Eucaristía. Muchas gracias por todo y Dios los bendice.